difícil pueda despertar, pegándole una piña al tren, se llega lejos, pero pero no voy a preguntar. Sé de memoria cada palabra. Antes que empieces a decir mentiras está bien, pero creerlas está mal. Necesito decir que ya no te espero, pero no soy sincero. Decir mentiras está bien, pero creer.